Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo episodio de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, soy Rome. Aquí reseñamos películas, reseñamos cómics, libros, animación, algún que otro manga que se nos atraviese. Checamos las notas comiqueriles que han salido en la semana. Y hoy no va a haber noticias, hoy no las vamos a saltar porque sí va a haber varias reseñitas, varias recomendaciones. Y así que comencemos a 88 millas por hora. No vamos a tocar ahorita ese tema. Lo vamos a quemar al último, que es Volver al Futuro. Vamos a dar unas mi opinión sobre todo lo que está pasando. Y también de Star Wars. Hay unas cositas que se unen con este hype que está causando ahorita Volver al Futuro. Pero eso lo veremos más adelante. Ahorita nos vamos a poner más con las recomendaciones de horror del mes. Así que esto es la Cumbancha Podcast. Nos vemos del otro lado. En la semana estaba checando una película, estaba navegando por ahí Claro Video, nuestro patrocinador Claro Video, no es cierto. Y encontré esta, desde hace mucho que la quería ver, pero no la había topado en la televisión o en algún otro formato para checarla. Y te estoy hablando de la película, es Mimic, que es dirigida por Guillermo del Toro, que es muy... salió en el año de 1997, que es muy... muy hija de su tiempo, ya que trata de hecho en los Simpson ya parodiaron esta historia o esta trama, de que es algo sencilla, de que hay una plaga de cucarachas que está haciendo una infección muy fuerte para los niños y los está matando, y necesitan combatir esta plaga, que más que poniéndole otra plaga que se alimente de estas cucarachas, ¿no? Y como lo diría Jurassic Park, nos lo deja bien claro que la naturaleza se abre camino. Esta plaga evoluciona, digo, suena como una película de su tiempo, ya que hay veces que se han realizado películas hasta de esta manera y son pésimas, son malas, son de esas películas que ves que pasan a las 8 de la mañana o 10 de la mañana un domingo. Son malísimas, pero esta película tiene otro revés. Digo, aparte de que es hecha por Guillermo del Toro, tiene al principio de los créditos, vamos a hablar un poquito de la película ya, porque la premisa es esa, ¿no? Que evoluciona y se esta plaga, que son como unas tipo langostas, que evolucionan y empiezan a hacer generan un problema para la ciudad. Pero le da un giro, le da un revés, ya que no vemos ya que no es la típica epidemia, sino que estas cosas han evolucionado mal, ya que si la naturaleza ha mutado a mejor, y también ha mutado a algo como su creador, algo similar a su creador. Vemos a un par como tipo Mulder y Scully de los Expedientes Secretos X, que bien, digo, si el original no tenía falla, y al quererlo replicar como que ya empiezas a sentir tu escozor, pero va por buen camino la película, ya que nos va sumergiendo, ya que sí es una plaga, pero la plaga se está poniendo más mortífera y no nada más se está atacando a los animales a las cosas que están debajo del subterráneo, porque ya está saliendo a la superficie. Prácticamente haz de cuenta que son como los tipo, no quisiera quemar la trama, pero es como la evolución como de los Locust en Gears of War. Ya están tomando una forma humanoide y ya están queriendo poblar la superficie, tanto así, digo. Sabemos que Gears of War es nuestro contemporáneo, y esta película estaba muchísimo más atrás, ¿no? Como que tiene un sentido más como un poquito más futurista, por así decirlo, ya que se están pareciendo estas larvas, ya dejan de ser unos bichitos y a ser como más humanoide. La verdad, la trama o el principio de la película como que es malo, la verdad es y no malo en la realización como del video de la película, como que te va dando que sí es una película de bajo presupuesto, de esas chafonas que te digo que a las 10 de la mañana, pero poco a poco va tomando una textura, una iluminación, aparte un filtro de la película como que se va oscureciendo más, digo, empieza como muy clarito, pero poco a poco va tornándonos más oscuros, nos va llevando de la mano a esa story siniestra. Aquí Guillermo del Toro, como en otras películas de su tiempo, vamos a ponerlas en su tiempo, que no se atreve, digo, se atreve a llevarse entre las patas a los personajes, ya que nadie está seguro ahí en esa película, y es lo que me causó esa sensación de quedarme en la película, quedarme viendo la película, ya que si bien es uno de sus primeros trabajos comerciales, te atrapa, en algún momento te atrapa, haces clic con los personajes. Hay veces que se ve como que va una historia lineal, como que ya es muy predecible, pero no, sí da sus vueltas. Ah, yo la vi recientemente y siento que da sus vueltas de tuerca. En algún momento te muestra, trata de, ya tiene esa iniciativa de mostrarte el monstruo, pero en ese tiempo la verdad el CGI o la animación era muy un poquito pobre. Si se ve, si se hubiera guardado ese elemento al final, creo que le hubiera resultado bien, porque sí se ve un poquito pobre o envejece en ese aspecto la película, pero toda la historia que hay detrás, o que hay sobreexposición de la película, como que hay mucho diálogo, como que te tratan de explicar más cosas, la película se rescata, o sea, te va, el final es donde creo que, si bien es de bajo presupuesto la película, creo que el final es muy bueno, el final te, pum, no se escatima en nada y te muestra el monstruo, se lleva entre las patas a personajes que ya nos habían desarrollado si eran entrañables, se los llevan entre las patas y no, yo siento que, yo le aplaudo, yo creo que donde te atrapa es de cuando matan a ciertos personajes que pensabas que dices, uff, son los personajes que... son personajes infantiles, que piensas que dices, yo creo que van a sobrevivir o son los que van a salvar el día. No, se los lleva entre las patas. También hay otros más personajes sin ya, asisto sin ya, fue un spoiler, pero ese es el que te llama la atención, ¿no? Es el que te deja ahí en dices, ¿qué está pasando, no? Porque como si eran como los personajes que comienzan casi la trama, ¿no? Y hay otro personaje que también, ¿no? Que dices, ese latino, como que pues, quiero que sobreviva, pero ¿qué le va a pasar, no? Son dos personajes más o menos como latinos y son entrañables también y te los van desarrollando, pero si te sigo explicando más sobre ello, creo que te voy a dar más spoiler, así que checa la película. Yo siento que, como ahorita viene Crimson Peak, chécala, este es sus inicios, checa la película, y yo siento que todavía tiene como la influencia de los estudios, ¿no? Que debe terminar la película de cierto modo. Rompe ciertos clichés a lo largo de la película, pero siento que al final cae en el cliché clásico, ¿no? De que los que se deben de salvar se salvaron. Y los que no, pues se fueron, ¿no? Pero como se fueron los otros personajes, creo que sí son sí es donde te da la vuelta de tuerca. Al final como que sí se ve la mano del estudio, como que alguien le dijo, no, espérate, como que no va por ahí, ¿no? Como que no termine ahí la película, o que no termine así la película. Y sí se ve un poquito la mano del estudio, al final como dices tú, pero el camino de la película es perfecto, es muy bueno. La película es Mimic, se llama la película, de 1997, es una de las primeras películas comerciales de Guillermo del Toro. Chécala antes de ver Crimson Peak y la verdad sí te mantiene al filo de la butaca y sí te mantiene, cuando ves cómo están hechos los bichos o cómo se están desarrollando los bichos o hacia dónde va su evolución de los bichos, es donde sí te entra el pánico, donde sí te entra el ese cierto escozor que dices, ¡ay! Esa cierta angustia en la película, lo que te hace sentir mal de la película, lo que te hace sentir hasta ciertas ocasiones asqueroso, es lo que tiene de valor esa película. Así que checa Crimson Peak. Esa es la recomendación que yo te doy para la recomendación de horror. Así que vamos a otra cosa que también es de Guillermo del Toro. Nocturno, con Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Es, ya sabemos que está la serie de Strain, que también está, que es buena, pero cierto que siento que le faltan ciertos elementos para poder rellenar lo que es para poder alcanzar lo que es el libro. Si es, no es por que no pasa lo mismo en el libro, sino que sí le faltan ciertos elementos o ciertas historias que son importantes para esta novela, como que las dejan de lado, o sea, no la realización o lo que yo pienso que debe de ser la novela, sino que hay historias que se quedan de lado, a lo mejor más adelante las sacan. Si no has visto Strain o no sabes de lo que te estoy hablando, más o menos nos narra, es una novela de vampiros, nos muestran a un vampiro muy diferente, viene por todo, ya que la infección como la está haciendo el vampiro es como si fuera un virus, no es el, sí es el clásico que te muerden, pero hay otra manera de infectar a las personas y es muchísimo más mortal y es muchísimo más sanguinario. Yo lo siento así, como más violento, como en virus, y fuma, arrasa con todos. Y aparte como que estas larvas son parásitas, empiezan a apoderar todo tu cuerpo, vaya, como lo presenta en la novela. En los pininos de esta novela que nos empieza a mostrar un vampiro deformado fue Blade, que ahora aparecen como las fauces, como si fuera algo similar a lo que es el depredador, ya que disloca sus fauces y es ahí donde se alimenta. Este mal es un poco más antiguo, es más es de Europa del Norte, donde empieza la historia, donde hay cierto mal, y me encanta la historia porque es una historia de una abuelita donde le está contando de que debe de comer el niño, ¿no? De que le está dando sus sopas de verduras y le cuenta una historia donde, yo te voy a contar la historia, de que si no comes va a venir un ente maligno y te va a llevar, y no simplemente te va a llevar, sino te va a tragar literalmente. La historia comienza con un niño que nace como con un fallo en las defensas, que es flaco, pero a diferencia de que sea squalid y chico, este crece como un gigante. Nos narran que, por ejemplo, si pasa las puertas, ya sea, imagina, voltea a ver la puerta de tu cuarto, la puerta de tu casa, se tiene que agachar como si estuviera haciendo la reverencia a un rey. El niño está medio deforme, pero no le quita su mal corazón, no le quita su que es noble, que sí es hijo de un rico, y que no le quita que a la gente le caiga bien el niño. Y para esto, su padre no se siente conforme con el niño y lo lleva de casa, lo lleva con toda su familia, pero hay algo allá en el bosque, hay algo que parece que lo está invadiendo de algo maligno, y poco a poco se van perdiendo familiares de este niño. Al final, para no hacerte el cuento tan largo, todos desaparecen, todos están muertos, están enfrente de una que es una caverna. Literalmente el niño agarra y entierra a todos sus familiares y se va a enfrentar al monstruo. Lo que nos dan a entender es de que después del enfrentamiento con esa bestia, con ese que no era vista la entidad maligna, el niño regresa a su casa, ya regresa dañado. Parece, unos dicen que regresa con más fuerza, que sí le sirvió ese viaje de convertirse en hombre, pero ya sin familia, ¿no? Regresa, si bien regresa, no podemos decir de perturbado, porque no nos narra la abuelita, no nos narra esta esta historia de que cómo regresó, sino que después del suceso de lo que regresó es lo más importante, es de que cambia el pueblo, se va deteriorando, se van perdiendo personas, se dicen que despide toda la, como te dije, que el niño es viene de una familia acomodada y viene de una gran casa, despide a la mayoría de sus sirvientes y parece que nada más está en la noche hay movimiento en la casa de este niño. Y se dice que el pueblo cambia y parece que después del regreso de este niño hay pérdidas de niños, también en los pueblos hay daños, pero que lo principal es cuando empiezas a escuchar algo que suena más siniestro, más traumante, que si tienes una ventana cerca en tu cuarto, que se escuche lo narran como un pic, pic, pic, que suene como un sonido de que te estuvieran tocando afuera de tu ventana. Y si eres un niño, tal vez te dé la curiosidad, pero al momento de que se van corriendo la voz, no debes de abrir la ventana, no debes asomarte, no debes tener contacto con este ente, porque si no será la última vez que sabrán de ti. No nada más son niños, también son adultos. Se empieza a ir la gente de este pueblo aledaño a la casa del niño, y se va recorriendo lo que es la historia de esto, ¿no? Y se va deteriorando el pueblo y tomando un ambiente más siniestro en el pueblo. Y es así como arranca el libro de Nocturna, que es un cuento más de... Para nosotros inicia en la serie que llega un avión a Estados Unidos, pero llega, aterriza perfecto, pero todas las luces del avión se quedan apagadas, se quedan sin nada, como si no hubiera una tripulación, como fuera un barco fantasma similar, pero este es un avión. Y es donde, como te estoy comentando, dan como una alerta biológica que algo pasa con las personas que viajaban en este avión. Y es ahí donde empieza la pandemia y donde este ente empieza, más bien viaja. No es un spoiler porque prácticamente en el primer capítulo de la serie de Strain demuestra que este mal ya está en Norteamérica y empieza a soltar lo que es la pandemia. Tenemos a, igual como te he dicho, tenemos una pareja que quieren contrarrestar este mal, ¿no? Literalmente de nuevo la pandemia, ¿no? Ahí donde vemos similitudes con Mimic y con Strain. Así que checa los cómics. Checa también la serie de Strain. La verdad, a mí me gusta. Yo noto mucho cuando Guillermo del Toro dirige alguna escena. El piloto de la serie es dirigido completamente por Guillermo del Toro. Se ve la influencia. De hecho, hasta por ahí hay hip hop mexicano. También algunos personajes latinos. Y cómo se va desarrollando las escenas de estos personajes y lees el libro de Nocturna, que yo recientemente pasé en Gandhi, está en menos de 180 pesos, la verdad está barato. El otro libro de más o menos como de lujo, si se podría decir, está en 240, algo así, pero ya tiene relieve. Yo te aconsejo que compres el otro, o sino que lo descargues para que no te quedes con la duda del libro, ¿no? Es una trilogía de Es Oscura, Eterna. Y así que checa esto, checa los cómics, checa la película, checa la serie. Y el libro, está en oferta ahorita en Gandhi, está muy bien. Así que, y aparte, bueno, te da otra perspectiva de los vampiros. Hace mucho que yo no he checado los algo más que de vampiros que me entusiasme, este sí. Digo, yo voy por el libro. Recientemente, digo, apenas lo acabo de empezar de leer, pero ya leí los cómics, así que más o menos sé por dónde va la trama. Me gusta más esto que no he visto, ¿no? El cuento que te relaté, me encanta. Hay varias partes donde te desarrollan, donde el mal, donde va pasando las etapas del mar o del mal, y donde van conjuntándose el pasado con el presente. También hay otra donde es me encantó, donde es campo de concentración, donde hacen que un judío construya ataúdes para su propia gente, y lo hace con los metales que llevan sus propios su propia raza, su propia gente, y realiza escultura, realiza grabados, realiza también trabaja muy bien la madera y hace cosas para los nazis. Y es aquí donde salen varios artefactos que se van presentando, ya sea en la serie o ya sea en los cómics. Así que digo, si nos falta, por eso te decía, si nos falta un poco de libro a lo que es a la serie de televisión y a los cómics. Vemos que también por qué le hace daño lo que es la plata al vampiro. Muchas veces nos habían dicho que es para el hombre lobo, pero no. Porque te explican muy bien por qué el sol, te explican muy bien por qué la plata y algún que otro artefacto. Así que, en serio, checa el libro, y si quieres ya clavarte más en lo que es Nocturna Strain, pues adelante, ¿no? Esa es la recomendación. Y pues a mí me gusta un poco la fantahistoria, ¿no? Que cuando convergen historia y realidad. Así que esa es la recomendación de cine, de el libro de horror, la película de horror. También quiero hacer una reseña rápida. En la semana, no sé, a lo mejor va a sonar un poco extraño, de que me fui a ver Hotel Transilvania 2. Yo en lo personal, la primera, a lo mejor y no te gusta, pero a mí sí me llamó la atención, ahorita te digo por qué. La primera se me hace muy floja, la verdad no me interesó mucho, como que yo la sentí muy parodia de monstruo, ¿no? Como que no quisieron abarcar mucho y no llegaron, no alcanzaron a concluir algo, ¿no? Como que la conclusión de la primera película como que sí me faltó. Siento que la 2, dicen que las segundas partes no son buenas, creo que esta la supera. Es más como una crítica a lo popular, lo que nosotros ¿qué pasaría si en este momento se presentara Frankenstein, la momia, el hombre lobo, el hombre invisible? Y bueno, el hombre invisible no tiene mucho público, pero ¿qué pasaría, no? Serían la verdad son objetos de pop, ya son de la cultura pop, y así lo ve la gente, ¿no? Ya no hay tanto temor a estos individuos, o no se han hecho películas bien hechas con estos individuos, y toca lo que es la familia de un vampiro. Si bien el desarrollo va más por ese cansancio de que es un temor hacia la gente que en el siglo pasado se narraba de que fueron algunos siempre fueron cazados, ¿no? Por estos tridentes, picos, palas, antorchas. Siento que es más atañe a una crítica de destruir lo desconocido, y digo, ellos cayeron en ese momento son desconocidos, y los quieren destruir. Y digo, ya después se viene todo este auge de las películas del hombre lobo, bla bla bla, pero del hombre lobo, vampiros, y se vuelven populares, y en esto a ellos no les tocó esta popularidad, y se repliegan en un hotel que es para monstruos, y al final, pues como vemos en la primera película, monstruos y hombres conviven. Aquí es más por este deterioro del familiar, ¿no? De que una búsqueda de identidad adulta, ya que por eso, pero yo voy más por este lado de lo cómico. Si es una película, si bien familiar, es muy chistosa. A mí yo soy más fan de del hombre lobo que del vampiro o de la momia. Yo simplemente siento que tiene un poco, es como un poco más explotable. No siento, siempre he tenido problemas con estos personajes superpoderosos. Y yo voy más por el hombre lobo. La verdad, la parodia que le hacen al hombre lobo es hilarante. La verdad, a mí me encanta. Es un hombre lobo godines, así le pongo. Me gusta porque ya es un, si bien la naturaleza es, vaya, tiene muchísimos hijos y la naturaleza llama, y la verdad está acabado por sus cachorros. Y como bien, como te estoy diciendo, tiene cachorros, también el humano y la vampiro, y quieren que su hijo, bueno, Drácula quiere que su nieto sea vampiro, pero los otros no lo aceptan, ¿no? Dicen que no es un vampiro, ¿no? Que es humano, literal, totalmente, y lo quieren llevar a que sea, a que vaya con los humanos, se quieren ir del hotel. Tiene escenas muy, muy hilarantes cuando los monstruos se quieren encargar del niño y han perdido todo ese, si bien en la película te muestran que han perdido todo ese don de la cultura, cómo se han despoderizado de la cultura popular, ya la verdad pues queda muy poco de ello, y esa es la crítica que me gusta, ¿no? Que quiero ver, que es que pues han estado mucho tiempo en la banca y ya no saben cómo comportarse como monstruos, vaya. Esa es la buena crítica, o que unos ya tienen hijos y de plano se los acabaron. O sea, de plano ya es ya es un chiste, vaya. Es así lo veo yo la película, es un chiste de los monstruos. Si te sabes burlar de ese tipo de iconografías, pues adelante, digo, es una buena película. Pero si de plano dices, no, ¿cómo van a despoderizar a los monstruos, o cómo los va, o cómo, por qué se mofan así de ellos? Pues no la vayas a ver, la verdad. No es una película que si piensas de esa manera, no la vayas a ver. Mejor lee lo que te acabo de recomendar, que es Mimic, que es Nocturna, el libro. Deja pasar esta película, pero si la verdad te quieres divertir de cómo ver diferente, es una perspectiva diferente de los monstruos, del vampiro. La verdad, ahí están dos perspectivas diferentes, unas bien hechas, bien, son terroríficos, son macabros, son mortíferos, y en la otra son divertidos. De plano sí son muy, muy, muy, muy hilarantes las situaciones que tienen. El final, si me permites decirte, aquí voy a dar calificación. La otra son recomendaciones, la verdad sí, no hay no hay fallas. Aquí le voy a dar, yo creo, un 2.5, un 2.5 esbirros del mal, ¿no? Se ve que también acaba como tiene que acabar. La película acaba muy, muy como para toda la familia. La verdad, todo el trasfondo que llevaba la película, termina, el final lo termina haciendo menos, así como te había dicho, como Mimic. Se ve que, pero esto es, yo no lo justifico porque ya es en la actualidad, pudieron haber hecho otra cosa, hay un personaje que aparece que lo pudieron utilizar en una tercera película, que para mí hubiera sido válida, pero lo presentan y al último te avientan como un pastiche, como que algo muy express. O sea, queman muchas cosas que para lo pudo haber visto una tercera película. Yo creo que la película debe de acabar donde descubren a Drácula queriéndole enseñar ser vampiro al niño, a su nieto. Ahí es donde debe de acabar la película y seguir otra película. Creo que para mí esa, hasta donde está, donde te acabo de decir, para mí debe de haber terminado, y lo demás como que sale sobrando. Así que por eso le doy 2.5 esbirros de 5. Así que chécala, es entretenida. Si la quieres descargar, si la quieres rentar o ir al cine, pues adelante. Esa es la recomendación. Es entretenida, vas a salir con un buen sabor de boca. Simplemente si ahorita que te estoy diciendo identificas esas partes, pues ahí está, ¿no? No No es mala, pero tampoco es pudieron haber hecho otra cosa con el final. Así que es mi recomendación también con esa película. La verdad sí me gustó y sí la volvería a ver, no solamente por el hombre lobo. La verdad a mí me fascinó cómo lo satirizan al lobito este, ¿no? Y bueno, como lo prometido es deuda, creo que... No prometido, sino como lo estipulado al principio del programa, te voy a hablar un poco de Volver al Futuro. Creo que voy más por qué es lo que me aportó a mí. No te voy a decir de qué se trata, digo, ya la hemos visto en mil veces esa película. A lo mejor algunos ya están hasta el copete, pero... Y aparte hay un propósito que más o menos va ligado... Un despropósito que va ligado a la película. Si bien... Para mí las películas que más me gustan... Es la primera película, ya que nos muestran todo el potencial que puede tener esta franquicia. Y la tercera película, me dirás, ¿y la segunda por qué no te gusta? Ahorita vamos por qué no me gusta. Bueno, sí me gusta, me encanta, pero creo que yo le veo más esta porque es un western con futurismo. Yo sé que apenas y es muy difícil, chécalo en Aliens vs. Skyboy. Es muy difícil poner el futurismo con el western. Y siento que es muy chistoso, la verdad es una comedia. De ahí, de la 3, es una comedia, la verdad. La película se divierte por sí misma sola, ¿no? No hay tanto argumento de que estén en peligro el Doc y Marty McFly, que estén en peligro real, ¿no? En la segunda sí es un poco más, más también como hija de su tiempo, ¿no? De que de actos de terrorismo están trabajando con lo que es el con plutonio, están trabajando con lo que es poner estos artefacto de máquina del tiempo e ir a otro lugar. Tres películas, la 2 es la más oscura, la verdad sí es la que rompe la regla. ¿Por qué te digo que es la más oscura? Digo, veníamos de ver en ese tiempo Blade Runner, Terminator, que nos pintaban un futuro apocalíptico, y esta segunda película no lo pinta lo mismo. A mí me gustó que rompiera esa regla, ¿no? Que fuera un futuro un futuro chistoso, si quieres un poco optimista. Era el futuro de volver al futuro, valga la redundancia, y entra en estas, ¿no? Con Blade Runner, con Terminator y esta, después de que pierden la máquina del tiempo, ¿no? Para mí, ¿qué es lo que me deja? Creo que me deja mis gustos por ver películas que vayan aportando más, que te dejen y te dejen a la imaginación qué es lo que puede suceder más allá, más adelante, ¿no? Como lo habíamos dicho en El Marciano, son películas que te plantean más adelante, ¿no? Son tecnologías que te ponen como en realidad van a existir, ojalá y que existan, ¿no? O sea, te deja con un imaginario que fantaseas o que te dan ganas de realizar. Ya tenemos lo que es las patinetas, lo que tenemos la ropa ajustable, todo ese tipo de cosas, como también lo hizo en algún momento Star Trek, que las puertas corredizas, ahorita si las ves dices es normal, pero en su momento decías wow, eso es lo que va a suceder en el futuro, perfecto. Los teléfonos celulares, las computadoras, videollamadas. En eso te estoy diciendo nada más en Star Trek. En ese tiempo no estamos hablando más o menos de los 60, 70. Más o menos. En Volver al Futuro, digo, la tendencia, lo más cercano que teníamos nosotros era el teléfono de ruedita, sí, ese que le metías y... Ese es el... Y la novedad eran los teléfonos de teclas. La verdad, eso era la novedad en ese tiempo. Las pantallitas luminosas con teléfono, con dígitos como tipo calculadora. Eso era la novedad. Y te presentaban eso, la verdad, muy, muy, muy, muy, muy interesante. Yo veo ahí, vi varias imágenes. Creo que la analogía donde veo... No voy a entrar mucho, digo. Sabemos que ya el internet está plagado de esa información de Volver al Futuro. Simplemente lo que a mí me lo que me llamó la atención y lo que voy a continuación lo que te voy a compartir es de que yo veo ahí una como, no sé si sea crítica, al menos yo la vi, de que, por ejemplo, utilizar lo que es el tiburón de Spielberg. Y es de que creo que, no me acuerdo, son más de 10 películas. Creo que sí es una crítica a que en algún momento a Hollywood se le iban a acabar las ideas y iban a empezar a estirar lo que son las franquicias. Digo, desde ahí empezó a como que auguraba eso, volver al futuro, ¿no? En el momento de que te presentan ese estiramiento de franquicias, llámese ahorita de superhéroes, llámese también Alien, en su momento se estiró mucho, también Depredador se estiró demasiado. Digo, ahorita ya tenemos 6 películas con temática del Señor de los Anillos, tenemos a Harry Potter también. Digo, no me quejo, pero va por esa sátira ese remarcar, ese detalle, esa crítica, por así decirlo. Yo la vi de esa manera, no tanto de que Tiburón fuera tantas películas, ¿no? Creo que se gastó misma si Tiburón, si hubiera salido la fórmula, a lo mejor, y se gasta también la de los superhéroes, ojalá y que no, en mucho tiempo. Pero así le pasó a Tiburón y tal vez también a Jurassic Park, ¿no? Que se tienen que ir renovando, tienen que ir actualizando. A mí me deja algo, digo, en el momento de que yo veo, yo la verdad yo las caché en la televisión las películas, siempre quise un DeLorean, pero lo más próximo que es a realizar fue que me compraron a mí una patineta. La verdad nunca aprendí, creo que destrocé la patineta a las primeras montadas. Pero recientemente no fue tanto por el hype de Volver al Futuro, sino que hace unas semanas, la verdad no tenía mucha noción de que fuera el aniversario de Volver al Futuro, ya sabía que se iba a pasar, como lo que fue el Evangelion, que no hubo mucha expectativa. Pensé que iba a ser así, digo, no pensé que fuera un boom Volver al Futuro. Era de que esta chica es Boyekau. Así dicho, conejera, sodomita, leñadora. Es una blogger una youtuber del canal de YouTube. Ella platica de que gracias a Volver al Futuro ella tiene un gusto volvió con el gusto, ya es un poquito mayor. Es un poquito, ya un poquito más grande para aprender a patinar. Estaba motivada por lo mismo que a mí me había motivado la película, ¿no? Por Marty McFly, verlo encauzado o verlo en una patineta, ¿no? Y a mí me entró eso, digo, yo también quería patinar, ¿no? Pero en algún momento, por azares del destino, por cambios de residencia, por estar metido en otras cosas, no había dejado eso, ¿no? Y creo que va a ser mi despropósito. Voy a hacer un programa también de despropósitos, de que voy a aprender a andar en patineta. No voy a ser como Tony Hawk, simplemente que me lleve y me traiga. Tengo ahorita la oportunidad tengo tiempo de poder y tengo un lugar donde puedo tomar mis clases de patineta. Y la verdad no voy a estar ahí tratando de subir, simplemente con que sea feliz con que me pueda deslizar en la patineta y yendo a este lugar, simplemente nada más subirme y poder equilibrarme y que me lleve, ¿no? Y me lleve y me traiga. No voy a meterme a estas como tipo albercas a hacer piruetas, nada. No, simplemente es poder bajar, subir y deslizarme, ¿no? La verdad no me voy a ver muy cucho haciendo ese tipo de cosas. Digo, a mí no me interesa mucho, simplemente es como andar en bicicleta, ¿no? Nada más que pueda transportarme y venir, ¿no? No voy a tratar de hacer trucos o cosas por el estilo. Simplemente ahí lo voy a poner ahí cuando cuando logre bueno, primero es conseguir la patineta, ¿no? Ese es mi despropósito para el año que viene, ¿no? Se los adelanto ahorita en noviembre. Otra cosa que también estoy notando, digo, ya dejando de lado de mi despropósito, que es andar en patineta, que por ahí esperemos lo voy a poner en video, es de que también vi que, si bien ahorita están poniendo las películas clásicas en el cine, no sé qué tan bueno o malo sea de que ahora el cine se vaya a aprovechar de ese factor nostalgia que les estaba comentando el programa pasado, ¿no? De que vayan a lucrar con nuestra nostalgia, ¿no? Con esas películas que a lo mejor sí, yo sí tengo una que otra ver, digo, de tengo ganas de ver, ya sea a mí me gusta el cine de Tarantino, de Robert Rodriguez, yo sí iría a ver esas películas, ¿no? También yo iría a ver Jurassic Park, la primera película, alguna que otra, ¿no? Que no haya cachado en cine, me gustaría, pero siento que ojalá que no sea ese negocio, ¿no? De jugar con nuestra nostalgia, ¿no? Y también veo por ahí que a lo mejor iban a empezar a hacer negocio, ya que vi que salió el tráiler de Star Wars, la nueva película, el episodio 7, hablando de estirar las sagas, es de que no sé si vea peligroso eso, digo, en el negocio del cine, ¿no? De que ir a pagar un boleto por ver el tráiler antes que nadie, y que a los pocos minutos de haber comprado tu boleto ya salga en internet. Creo que sí es algo muy, muy peligroso, algo muy que por, yo la verdad no veo los trailers, ya es un deporte de alto riesgo infectarme con los trailers, porque a veces que te muestran la mayoría de las escenas buenas en los trailers y ya no se te hace, ya no es novedad lo que aparece en la película muchas veces, o escuchas ese clásico comentario que a mí me purga o es un gancho al hígado de que, esa escena salió en el trailer, como que no, como que no, ¿no? Como que la, o sea, para mí fue una buena escena, para mí fue emotiva, y para otra persona como que pues, ajá, y luego, ¿por qué no me muestras más de esa escena? O hay veces que, por ejemplo, yo lo caché en Iron Man 3, cuando sale Igor, cuando es el vestigio del Hulkbuster, dices, no, inventes, está muy bueno ese Igor, esa armadura de Iron Man. Y te lo dieron todo en el tráiler. Digo, no, eso no. Yo sí vi el tráiler en ese momento de Iron Man 3. Desde ahí dije, jamás volver a ver tráiler. Pero yo quería ver más de ese Igor, ese vestigio de Hulkbuster. Digo, ya después lo vimos con Los Vengadores. Pero era el vestigio, era eso, ¿no? El detallito geek, ¿no? Que a mí me saltó a mí a la mente. Pues bueno, a ver qué pasa con los trailers. Ojalá que, digo, sigan igual este deporte extremo que ahora estoy practicando de no ver trailers, llegar un poquito tarde a las funciones de cine, checar las novelas, las películas que recomendé, ver esa, aunque sea descargada, de Hotel Transilvania 2, que la verdad a mí sí me gustó, se me hizo muy divertida. No te digo que vayas a verla de Volver al Futuro, sino que hagas algo. Para mí es hacer algo o intentar algo que dejaste hace tiempo y volverlo a retomar, ¿no? Volver al traer esa cosa del pasado al futuro, así de plano, vaya. Es una buena forma de terminar el podcast. Así que, ya sabes, esto es todo por mi parte. Soy Rome. Nuestras redes de comunicación es el blog de La Cumancha, el blogspot.com. También estamos en Facebook, en La Cumancha Comics, también estamos en Twitter con La Cumancha Comics. También agradezco a Doña Sub Comics que nos deja colgar el podcast ahí en su página, Doña Sub Comics, para los chicos de Cuernavaca, también para nuestros amigos de Marvel BC de Baja California, igual Marvel BC en Facebook. Y también estamos en iTunes, estamos en iVoox, estamos en Archivos ORG, ahí vamos a estar colgando los podcasts. También voy a habilitar lo que es la página, nuestro sitio de, de YouTube de La Cumbancha. Vamos a hacer ahí un especial, como ya lo había dicho antes. Así que dale like para que vayas checando lo que vamos subiendo al sitio de YouTube. Así que eso es todo por mi parte. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el futuro. Bye. Please don't try.